Yo creo que casi todos hemos jugado el juego de a ver cuánto aguantas la respiración debajo del agua cuando vas a la piscina. ¿Cuánto es lo más que aguantaremos? Pues yo creo que los más fuertes, no sé, unos 2-3 minutos. Quizás más, alguno. Bueno, no se aguanta demasiado tiempo uno bajo el agua sin respirar, ¿verdad? Porque dependemos del oxígeno para vivir. No se puede vivir sin oxígeno mucho tiempo. En la vida cristiana, el oxígeno es la oración. Hoy vamos a hablar de la oración. Vamos a hablar de la oración porque es el tema que cierra el bloque de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, acerca de la lucha espiritual. Ya hace muchas semanas comenzamos a estudiar esta porción de la Escritura de Efesios 6, del 10 hasta el 20. Y el tema general de la serie es la lucha espiritual. Y hemos visto semana tras semana cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Comenzamos viendo las exhortaciones que Dios nos da a estar preparados para esta lucha. Y ahora vamos a cerrar con el elemento de la oración. A modo de introducción, quiero recordarles las generalidades acerca de la oración. Y luego vamos a leer el pasaje y posteriormente vamos a ver cada uno de los puntos. Orar es hablar con Dios. Las generalidades en cuanto a la oración, cosas que sabe la mayoría de los creyentes. La oración es una señal indispensable y evidente de que alguien es cristiano. Cuando un bebé viene al mundo, pero en automático el bebé respira, ¿verdad? Un bebé que no respira es un bebé muerto. Bueno, lo mismo sucede al que nace de Dios. El que nace de Dios auténticamente tiene un deseo nuevo de hablar con Dios, de tener así como un nuevo compañerismo. Cuando esto hace falta, es muy mala señal. No es algo forzado, religioso, pero es algo que empieza a nacer en la persona que de veras nace de Dios, el deseo de hablar con Él. En Juan capítulo 15, Cristo dijo que el auténtico cristiano permanece en Él y Él permanece en nosotros. Y que separados de Él, nada podemos hacer. O sea, que todo lo que hacemos sin tener comunión con Cristo, desde la perspectiva espiritual, es un desperdicio para Dios. Por eso es importante la oración. La oración es, yo la comparo en términos generales, la oración es como hablar por celular con manos libres. Yo lo he visto en otros, yo mismo lo he hecho. Cuando traigo manos libres y me llega una llamada, contesto la llamada y si veo especialmente que es alguien que yo quiero mucho, alguien con el que me puedo alargar en la llamada, entonces pongo el manos libres y yo sigo haciendo mis actividades mientras sigo hablando con la persona. ¿Cierto? Y de pronto a veces otra persona viene y entonces tengo que interactuar con la persona. Entonces, la otra persona que está en la llamada ya sabe. Y de pronto me oye hablando a otra persona o haciendo otra cosa, me espera. O yo lo oigo o la oigo en la línea que empieza a hablarle a otro. Y entonces yo sé que está ocupándose en un momento y luego, pero no cuelga. La llamada sigue abierta. Ella puede oír lo que yo estoy hablando y haciendo y viceversa. Porque la llamada está abierta, ¿me entiende? Y luego ya me desocupo y luego sigo. Y como te iba diciendo, y así se la lleva uno. Nunca cuelgas. Esa es la oración, esa es la vida de oración de un cristiano. Siempre está abierta la llamada con Dios. Estás platicando con Él, de pronto te ocupas en algo, bueno, atiendes eso, atiendes, y entonces le sigues. Nunca cuelga, en cierto modo. Esto es una experiencia verdadera, se los digo de corazón, con aquel que empieza a cultivar este compañerismo con Dios. Así más o menos funciona. Entonces, la oración es parte de la vida. Hoy vamos a ver la oración desde una perspectiva diferente que la oración en términos generales. Hoy vamos a ver la conexión entre la oración y la lucha espiritual. Estamos en ese contexto de la lucha espiritual en Efesios 6. Y vamos a ver cómo conecta el apóstol esos dos temas. Vamos a Efesios 6, 10 al 20, leo. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con el que pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. El título de esta enseñanza es la oración y la lucha espiritual. La oración es uno de esos temas que normalmente nos hacen sentir culpables, porque sabemos que no oramos lo suficiente y que siempre necesitamos orar más. Pero no es para sentirnos culpables que vamos a estudiar este tema hoy, sino para sentirnos motivados. ¿Por qué? Porque la oración es importante, porque no solo la descuidamos por naturaleza, pero también la oración, nuestra vida de oración, es una especie de termómetro espiritual con el que podemos medir el nivel de nuestra espiritualidad y de nuestra fe. Y hay muchas razones más por las que deberemos siempre estar motivados al hablar de la oración. De cuando en cuando, oír de la oración nos motiva a volver a hacer lo que sabemos que es importante. Hemos visto ya los elementos de la armadura espiritual y los acabamos de leer. Y aquí Pablo ya no compara la oración con nada. Él habla directo y claro de la oración. Y cuando él empieza a hablar de la oración, si ustedes hacen un estudio cuidadoso de las palabras de los versículos 18 y 19 y 20, que es donde vamos a concentrar nuestra atención, se van a dar cuenta que hay 7 características de la oración eficaz en medio de la lucha espiritual. Y son las 7 características que vamos a considerar hoy. ¿Cuál es el objetivo que yo aspiro a alcanzar con este mensaje? El objetivo que yo aspiro a alcanzar con este mensaje es que usted ore más y ore mejor esta semana. Eso es lo que yo quiero. Que usted y yo oremos más y oremos mejor. Y lo que Dios nos va a dar aquí esta semana nos va a motivar en este pasaje. Así que hay 7 cualidades que la oración que Pablo describe aquí para vencer al enemigo en la lucha espiritual debe tener. 7 características. Esas características vamos a ver desde el versículo 18. Solo en el versículo 18 vamos a encontrar 6 de ellas y en el versículo 19-20 la séptima. Como el tiempo no perdona, vamos al primer punto entonces. En el versículo 18 comenzamos leyendo que dice el texto, con toda oración y súplica. El texto aquí conecta con la palabra con lo que se acaba de decir antes. La palabra con en el idioma original es la preposición día en griego, que significa literalmente por medio de. Quizás la palabra con no lo deja muy claro, pero literalmente Pablo escribió por medio de toda oración y súplica. ¿Por medio de qué? Entonces, ¿de qué está hablando? Él está diciendo, hagan esto por medio de toda oración y súplica. ¿Qué es eso que él ya mandó? Lo que él ya mandó, la orden que él dio, a la que él está haciendo alusión aquí, es la del versículo 13. Versículo 13 dijo, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura, todas las piezas. Hagamos un repaso de las piezas de la armadura de Dios. ¿Se acuerdan? Empezamos con el cinturón de la verdad. La coraza de la justicia. Verdad, justicia, y luego sigue con los pies del evangelio de la paz. Y luego el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del espíritu. Entonces, estas son cada una de las piezas que supone que ya consideramos por separado que se va poniendo el soldado. Observen, del centro arriba y luego pies como en lado contrario de las manecillas del reloj, ¿verdad? Bueno, eso creo, yo estoy viéndolos de frente. Entonces, verdad, justicia, el evangelio, la paz, la reconciliación, la fe, la salvación y la palabra. ¿Sí? Repaso, verdad, justicia. Para vencer al enemigo tenemos que andar en la verdad, rechazar la mentira. Tenemos que practicar la justicia, rechazar la injusticia. Tenemos que entender el evangelio con claridad y practicar la paz, la reconciliación unos con otros. Tenemos que tener fe en medio de las dudas que Él trata de sembrar. Tenemos que tener la seguridad de la salvación. Tenemos que tener la palabra que el Espíritu Santo nos susurra, la palabra de Dios. Entonces, verdad, justicia, evangelio, paz, fe, salvación y la palabra, la Biblia, aplicada a circunstancias específicas del Espíritu Santo. Todo esto se agarra por medio de la oración. Así que la primera característica de la oración eficaz en la lucha espiritual es, debe de ser una oración protectora, una oración enfocada en la protección espiritual. Yo necesito la protección espiritual del cinturón, de la coraza, del calzado, del escudo, del casco y de la espada. Yo necesito proteger mi vida espiritual con la verdad, con la justicia, con el evangelio, con la paz, con la fe, con la seguridad de la salvación, con la palabra. Y todas esas se agarran con la oración. La oración son las manos espirituales con las que el cristiano agarra las piezas de la armadura. ¿Tú oras por protección? Yo sé que sí. Pero la mayoría de los cristianos que oran por protección física para ellos y para sus hijos. Pero Pablo aquí está diciendo que nosotros debemos orar para tener las piezas de la armadura, que las piezas de la armadura las vamos a tomar por medio de toda oración y súplica. Entonces, la primera cualidad de la oración necesaria en la lucha espiritual es que oremos por protección espiritual en todos estos elementos de nuestra vida. ¿Me están siguiendo? Orar por nuestros hijos, orar por el pastor, orar por el hermano, orar por la pareja, orar por mí mismo para que yo pueda vencer toda mentira con la verdad de Dios. Que yo pueda caminar en justicia y no en injusticia. Que yo pueda realmente entender el evangelio y disfrutar de la gracia de Dios, incluso compartirla. Que yo pueda estar reconciliado con mis hermanos, el evangelio de la paz. Que el Señor fortalezca mi fe, el escudo. Que el Señor me ayude a despejar toda duda de mi salvación. Que el Señor me deje oír las palabras del Espíritu para contraatacar al enemigo. Con la oración, una oración de protección espiritual. Segunda característica que vemos en el texto dice, con toda oración. Quiere decir que la oración en la lucha espiritual es una oración, número dos, una oración variada. Una oración variada. Observan que dice toda oración y súplica, especifica él la palabra. Súplica significa ruego. La palabra súplica implica humillación. Uno solo suplica cuando se humilla, ¿cierto? Implica una humillación de nuestra parte y un reconocimiento de la superioridad de Dios. Pero también la palabra súplica implica insistencia. Pero ese es solo un tipo de oración. ¿Sabe que hay muchas maneras de orar? Quizás una de las razones por las que oramos tan poco es porque reducimos la oración a un formato. Pero hay muchas maneras de orar. Se puede orar ruegos y súplicas, como nos dice Pablo aquí, pero también se pueden hacer oraciones de acción de gracias, oraciones de alabanza, oraciones de adoración, de entrega, de tributo a Dios, oraciones cortas, oraciones largas, oraciones de corazón, oraciones como un susurro, oraciones en voz audible, oraciones de clamor, oraciones públicas, oraciones privadas. Hay oraciones escritas que leemos, hay libros de oración. Hay oraciones hechas canción. ¿Se han fijado? Muchas de las canciones que nosotros entonamos se le están cantando a Dios. ¿Y qué es la oración? Hablar a Dios. Con música, entonces es una oración cantada. Que quizás comunica el sentir de mi corazón. Entonces cantar esa alabanza es una oración. Podemos orar postrados, podemos orar arrodillados, podemos orar de pie, podemos levantar las manos, podemos orar en lo secreto de nuestra recámara, podemos orar sobre el camino, podemos orar con los ojos cerrados, podemos orar con los ojos abiertos, podemos orar en español, we can also pray in English. There are so many ways, tantas formas para orar. Yo comparo esta versatilidad de la oración con el maíz. Porque a nosotros los latinos de América del Centro y del Norte nos gusta mucho el maíz. Tú puedes disfrutar del maíz en tortillas, en los tacos. Tú puedes disfrutar el maíz en las tostadas. Tú puedes disfrutar el maíz en los chips, ¿verdad? En los snacks, como decimos a veces, o dicen en el Caribe, picadera, o en Centroamérica, ¿cómo le dicen al snack? No, le dicen, ahorita te voy a decir cómo me acuerdo que le decían en Guatemala. Para refaccionar, sí. Para bocados, ¿verdad? Tú puedes participar del maíz en atole, si fueras de Guadalajara, en tejuino, en pan, en pozole. Bueno, ¿qué no se hace con el maíz? Nunca nos hartamos del maíz. Al final del día, las propiedades nutritivas son las mismas, pero se presenta de formas tan diferentes que nunca nos cansa. Esa es la oración. Con toda oración y súplica debemos orar. Una oración protectora. Número dos, una oración variada. ¿Tú varías la oración? Número tres, observen qué dice el texto. Con toda oración y súplica, orad, literalmente es orando, lo que leemos ahí en el texto. La Biblia de las Américas dice orad aquí, pero la Biblia que yo tengo, al margen dice una nota, orando y también velando. Dice, orando en todo tiempo. Tercera característica de la oración eficaz en la lucha espiritual es una oración continua, una oración constante. Orando en todo tiempo, aquí la palabra tiempo significa en toda ocasión, en las diferentes oportunidades. Hay momentos para orar a solas y consagrarse nada más a esa tarea. Normalmente en la mañana hay un momento donde te debes separar, cerrar tus ojos, aquietar tu alma, lees una porción de la Escritura y oras a Dios. Pero otras veces que no. A veces que vas en el manejar, vas orando. Vas orando y luego estás trabajando. Puedes seguir orando en tu mente, teniendo esta comunión con Dios. Oración constante, oración persistente en el mismo versículo al final, con toda perseverancia. Quizás es uno de los elementos más enfáticos en este versículo. Observen, súplica implica cierta repetición. Y luego dice, orando en todo tiempo. Y luego dice, velad o velando. ¿Qué es velar? Pues no dormirse, y eso es lo que vamos a ver enseguida. Pero implica también persistencia. Y luego ahí lo dice literalmente, con toda perseverancia. La persistencia, la perseverancia en la oración es importante. ¿Por qué? Porque el enemigo también es constante en su ataque. ¿Verdad? Las piezas de la armadura romana se unían con aros y con correas. Una con otra. Ahora, tú ya sabes, tú usas zapatos. Cuando caminas mucho, es lógico que por el movimiento se aflojan las cintas y hay que volverlas a apretar o a abrochar. ¿No es cierto? Los soldados al marchar o al estar en la lucha, obviamente sufrían que se aflojaba la armadura. Cada día tenían que ajustar la armadura, las cintas. Por eso también yo compararía la oración con las cintas de la armadura. Porque es la oración la que mantiene toda la armadura pegada y la tienes que hacer diario. Hay que orar con constancia. ¿Con qué constancia ora usted? Hay que orar con constancia. La oración eficaz en la lucha espiritual es una oración protectora, una oración variada, una oración perseverante o constante, una oración espiritual. Observe el texto. Orando en todo tiempo en el Espíritu. ¿Qué es una oración espiritual aquí? Pues no todas las oraciones son espirituales. Aquí cuando me refiero a oraciones espirituales, una oración en el Espíritu. Lo que no es orar en el Espíritu es orar en lenguas. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Él no está aquí en ningún lugar de todo Efesios, él habla de las lenguas. Así que él no puede estar pensando en orar en lenguas. Si ustedes buscan en Efesios cómo ha usado él la frase en el Espíritu, van a descubrir qué quiere decir. La frase en el Espíritu en Efesios significa por el Espíritu. La usó en el capítulo 3, la usó en el capítulo 5, 18, cuando dijo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos, y ahí dice del Espíritu, pero el texto original dice por el Espíritu. Yo expliqué cuando prediqué ese mensaje. Nosotros somos llenos de Cristo por medio de su Espíritu. Lo que está diciendo Pablo aquí, que debemos orar en el Espíritu, es que es exactamente lo que les explicaba la semana pasada. Nosotros debemos orar siendo guiados por el Espíritu hasta en la oración. Romanos capítulo 8, versículo 27 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él, el Espíritu Santo, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ustedes han visto las películas de guerra. Dejan a los soldados en el frente de batalla y ahí están los soldados y cumpliendo su misión. Y después algo sucede y ¿qué hace el soldado? Saca el walkie-talkie. ¿Se acuerdan del walkie-talkie? Ya casi ni existen, ¿verdad? Por ahí. ¿Se acuerdan de los walkie-talkies? ¿Qué eran? Pues unos transmisores, ¿no? Entonces ahí están en medio del combate el soldado. Y le dice, ¡llámale, llámale! Entonces le llamaban a la autoridad. Le dice, estamos aquí, ¿qué hacemos? Y entonces él le decía, pues, y ya le daban instrucciones relacionadas con la realidad momentánea. Orar en el Espíritu es orar siendo sensibles a lo que el Señor quiere que oremos en esa particular circunstancia. El Espíritu Santo no solo quiere que nosotros vivamos nuestra vida siguiendo sus instrucciones, sino también practiquemos nuestra oración siguiendo sus instrucciones y su guía. Guiar nuestras oraciones. Ya dijimos, ¿cuál es la forma por excelencia que va a hacer el Señor para guiar nuestra vida por su Espíritu? La Escritura. Él va a usar la Escritura para hablarnos. Por eso debemos hacer oraciones basadas en la verdad. Oraciones bíblicas. Podría ser un sinónimo práctico hoy para decir que es orar en el Espíritu. Es orar bíblicamente. Orar con base en verdades de la Biblia. ¿Lee usted la Biblia cada día para recibir instrucciones del Espíritu? Y cuando lo hace, cuando usted hace su devocional, cuando hace sus lecturas bíblicas, ¿usted usa lo que aprendió para convertirlo en los motivos de oración, para proteger su vida y la vida de los que le aman y usted ama? Así que la oración eficaz en la lucha espiritual es una oración, ya dijimos, una oración protectora, una oración variada, una oración constante, una oración espiritual. Número 5, una oración vigilante. Observen, dice después la siguiente frase, orad con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia. ¿Y qué es velad? Pues es no dormir. ¿Y en griego qué es, pastor? Lo mismo. No necesita el griego. Velar es no dormir, es no descansar. La idea es, no es que no dormamos, la idea es que estemos alerta, que estemos prestando atención. Que preste atención a lo que está sucediendo, qué está haciendo el enemigo, para saber cómo estar alerta en la oración. Vigilantes. Tal vez van a pensar que estoy loco, pero es verdad lo que les voy a decir. Cuando yo era niño, jugaba este juego que se llamaba el juego de las pedradas. En la esquina, yo crecí en un barrio muy pobre de México, así que no había mucho juguete. Y yo tenía un amigo ahí de la cuadra, se nos ocurrió, en la esquina de mi casa había un terreno así, donde se ponían a jugar fútbol, soccer. Pero entre semana pues no había partidos, era pura tierra. Entonces este y yo nos salíamos al campo ese, le decimos campo, pero era pura tierra. Y jugábamos a las pedradas. Entonces él se ponía allá y yo me ponía del otro lado. Entonces cada quien tenía un turno y agarraba una piedra, se la aventaba al otro. Y el objetivo pues era pegarle, ¿no? Y el otro pues prestar atención, ¿para qué? Pues para que no le pegara, ¿verdad? Entonces estabas ahí, a ver, échatela. Me toca, ¿sí? ¿Por qué creen que tengo esta cicatriz aquí? Porque perdí ese día. La única forma de evadir los golpes es prestando atención. Cuando tú estás viendo las circunstancias que te rodean, ya sabes cómo el enemigo está tratando de golpearte, está tratando de atacarte. Cuando ves cosas malas que empiezan a suceder, ¿qué hay que hacer? Orar. Orar por eso, vigilar, responder, reaccionar. ¿Saben qué es bueno? Pedir oración. Muchos cristianos, cuando empiezan a ver las cosas se ponen malas, ¿saben qué hacen? Piden oración. Oren por mí, por favor, oren por mí. Y eso es muy bueno. Pero hay algo más bueno que eso. Tú mismo ora. Tú eres el que está viendo las pedradas. ¿Me explico? Ora. Ora, presta atención, que tu oración sea vigilante, una oración que está respondiendo a las circunstancias que estás viviendo en el momento. Una oración eficaz, entonces, es una oración protectora, una oración variada, una oración constante, es una oración espiritual, es una oración vigilante. Número 6, es una oración intercesora. Ahí el final del versículo 18 dice, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice al principio del versículo 19. ¿Observaron? La palabra santos es la palabra favorita de Pablo en Efesios para referirse a los cristianos. Él la usó en Efesios 1:1, 1:15, 1:18, 2:19, 3:8, 3:18, 4:12, 5:3 y aquí otra vez. Se refiere a los cristianos vivitos y coleando, como decimos. Observa que la oración de protección espiritual no solo debe ser por ti mismo o por usted misma. Debe de ser por todos los santos, por todos los creyentes. Yo practico esto en mi vida para llevarlo a la práctica. Yo llamo oración en círculos concéntricos. Lo he compartido con algunos de ustedes antes, lo comparto una vez más. Cuando yo hago mi tiempo con Dios, cuando paso tiempo con Dios, a veces tengo más tiempo, a veces menos, leo algo de la Escritura y ya que leo eso, descubro lo que el Espíritu Santo me está mostrando de la voluntad del Padre en esa porción de la Biblia. Allí lo leo, descubro, digo, qué linda instrucción, qué importante cosa, ok, ya lo descubrí. Entonces, yo respondo a lo que Él me acaba de decir en oración. Entonces yo comienzo a orar a Dios para que lo que acabo de descubrir se pueda cumplir en mi vida. Y luego empiezo a orar en círculos concéntricos. Empiezo siempre por mí. Siempre pido lo que acabo de descubrir, que Dios me conceda experimentarlo en mi propia día, en mi propia vida, ese mismo día. Oro por mí y luego el primer círculo, después pido lo mismo por mi esposa y por nuestros hijos. Es el primer círculo de responsabilidad que yo tengo. Después de que he pedido lo mismo por ellos, lo pido por ustedes, por mi iglesia local al que el Señor me ha dado a cuidar y a servir. Empezando por los líderes, sus esposas y sus hijos, y luego por todos y cada uno de ustedes. Cuando tengo tiempo, lo hago nombre por nombre, y cuando no, en general, por cada uno de los que asisten a esta iglesia, pido lo mismo. Y luego, oro, siguiente círculo, por nuestros compañeros de ministerio. Ahí me refiero los pastores que son mis amigos, con los que yo me asocio y trabajo, y los misioneros que hemos adoptado y que apoyamos, sus familias, sus hijos y sus iglesias. Oro lo mismo. Después, el siguiente círculo, por los cristianos en general, por otras iglesias, inglés, asiáticas, chinas, que hay aquí en la ciudad y que están en todos lados, por todos los cristianos, siguiente círculo. Y luego, por último, oro, no por último, dos círculos más, oro por los que yo amo que todavía no son salvos, por la salvación de ellos. Y luego oro por nuestra nación. En mi caso, por los Estados Unidos y por México. Porque yo soy mexicano, oro por mi nación, y porque los Estados Unidos es mi nueva nación. Entonces, dependiendo del tiempo que yo tengo, pues voy expandiendo el círculo. Pero si no tengo tanto tiempo, cuando menos, en mi caso, siempre oro por mí, mi familia, mi iglesia, nuestros misioneros y compañeros de ministerio. Segurito. Entonces, así yo trato de cumplir esta oración. La oración de intercesión. Otros necesitan tus oraciones y tú necesitas las de otros. ¿Se imaginan si todos practicáramos eso? ¿Qué cobertura en oración nos estaríamos dando unos a otros? Pero hay alguien especial que necesita las oraciones de los creyentes, y son los líderes. Aquí en el versículo 19 dice Pablo, que era un guerrerazo de oración, Él, que era un apóstol, un guerrero de oración, dice, y oren por mí. Cualquiera hubiera dicho, no, ¿cómo que por ti, Pablo? Tú ora por nosotros. Nosotros necesitamos tus oraciones. Tus oraciones sí son eficaces, tus oraciones sí son escuchadas, sí son respondidas, sí son bíblicas, sí son certeras. Y él decía, no, hermanos, yo también necesito las oraciones de ustedes. Sus líderes necesitan las oraciones de ustedes, hermanos. Oren por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque un líder que cae en la lucha afecta a mucha gente. Es importante que oren por los que están a cargo de la obra espiritual de Dios. Que oren. Entonces he dicho que la oración eficaz en la lucha espiritual es una oración, en primer lugar, protectora. Una oración variada. Una oración constante. Es una oración espiritual. Es una oración intercesora. No me brinqué una, ¿verdad? Aquí dice el texto. Con el texto me... Es una oración intercesora, una oración vigilante, una oración intercesora, y por último, es una oración misional. Misional, ¿qué es eso? Completen la frase si la saben. ¿Listos? Si saben la frase, complétenla. La mejor defensa es el... No los escuché. La mejor defensa es el ataque. Eso dicen en la guerra. Que la mejor defensa es el ataque. El ataque. Y espiritualmente también. Espiritualmente el cristiano debe luchar por hacer discípulos. Debe luchar no solo para vivir feliz en este mundo, en espera de la eternidad, de la salvación. Debe de vivir en un estado de misión, de misión. ¿Cuál misión? Proclamar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Observen una vez más el texto del versículo 19. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. Noten que no dije una oración misionera, dije una oración misional. ¿Cuál es la diferencia? La oración misionera es cuando oramos por aquellos que decidieron llevar el evangelio allá a lo lejos. Y necesitamos orar por los misioneros, necesitamos oraciones misioneras. Pero la oración misional no solo es por ellos, es también por nosotros. No solo ellos necesitan proclamar el evangelio allá a lo lejos. ¿Quién lo necesita? Todos nosotros. Pablo no dijo, yo ya me jubilé. Miren todos los latigazos que me dieron. ¿Ven esta cicatriz? No, yo ya completé, yo ya prediqué el evangelio, ahora estoy hasta Roma, ya estoy encarcelado, yo ya me jubilo. ¿Hay que orar por misioneros? No. Él dice, oren también, ¿por quién? Por mí. La responsabilidad sigue siendo, ¿de quién? A ver, no les escuché. ¿De quién es la responsabilidad de llevar el evangelio? No los oí. ¿De quién? ¿De quién es? ¿De quién es? Tienes razón. Es mía. La responsabilidad es mía. ¿De quién es la responsabilidad? Al menos del verdadero cristiano. La responsabilidad es mía. Ay, entonces algunos ya le están temblando las piernitas, ¿no? Ay, es que yo no sé qué decir, es que yo me pongo muy nervioso. Yo no sé hablar. Pues Pablo sentía lo mismo. Observen lo que él pide, ¿cómo es la oración de Pablo? Una oración misional es orar para que Dios nos deje cumplir la misión. Observen cómo Pablo sabía que se cumplía la misión. Características muy importantes para predicar el evangelio. Él dice, quiero que oren para que yo sepa, en primer lugar, versículo 19 dice, para que me sea dada palabra al... ¿Cuál es la palabra que dice ahí? Abrir. Abrir. Todo cristiano necesita la habilidad para saber cómo abrir las conversaciones a los temas espirituales. ¿Cómo se le hace para abrir una conversación con cualquier persona y luego mover la conversación a la arena espiritual? Dan miedito, a veces da, ¿cómo se le hace? ¿Saben, hermanos? Yo lo vivo eso muy seguido. ¿Conozco a alguien nuevo? ¿Alguien que estoy casi seguro no conoce del evangelio? Estoy hablando con la persona y inmediato, en automático, le digo, Espíritu Santo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esta? ¿Cómo le vamos a mover aquí para movernos al evangelio? Dime, ¿cómo le hacemos? Dame un puente, dame una pista, dame algo. Estoy hablando con la gente de lo que sea. De lo que sea. Si no hablo con la gente, nunca va a salir el evangelio. Tengo que empezar a hablar, sacarle plática, ni modo. Vencer la introversión, la inseguridad y hablar. De lo que quieras, del clima, del deporte, de lo que sea. Y de ahí yo estoy expectante, Espíritu Santo, dime cómo. ¿Cómo le vamos a dar el brinco? Eso es lo que yo quiero que ustedes oren por mí, hermanos. Y que yo oro por ustedes, para que Dios les dé las pistas, les dé la claridad para saber cómo abrir la boca para el tema espiritual. ¿Cómo se abre la conversación en tema espiritual? También dice Pablo ahí en el versículo 20, dice, él quería saber cómo iniciar las conversaciones espirituales, y luego él pide valentía. Observan el texto de la Biblia de las Américas, dice, en el 19, me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer, ¿sin qué? Sin temor. Literalmente la palabra sin temor, como dice Reina Valera, es con denuedo, y se vuelve a repetir en el versículo 20. Dice, soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo. ¿Qué es el denuedo, hermanos? Es audacia, es valentía. Si tú estás pidiendo valentía, es porque te sientes, ¿qué? Pues inseguro, débil, cobarde, temeroso, ¿no es cierto? Si Pablo está diciendo dos veces aquí que por favor oren por él, para que sepa cómo abrir la boca y para que lo haga con valentía, dos veces. Quiere decir que él sentía, ¿qué? temor. Era como nosotros, hermanos. Era como nosotros. También le daban ñáñaras. ¿Cómo le hago? Se ponía sudoroso, no sé, nervioso. Por eso él pedía oración. Señor, dame la habilidad para saber cómo iniciar la conversación y dame la valentía. Pero no solo la iniciativa, la valentía, la claridad. Porque luego dice el texto, a fin de dar a conocer sin temor, ¿qué? El misterio, dar a conocer el misterio. Entonces, si es un misterio, quiere decir que, pues no está claro, ¿verdad? Y él quería dar a conocer el misterio. Es indispensable que nosotros seamos claros al presentar el Evangelio. Pablo necesitaba que Dios le diera la iniciativa, la valentía, la claridad. Hay una parte de la claridad que requiere estudiar. Tienes que aprender a compartir el Evangelio con claridad. Y luego dice también ahí, el misterio del Evangelio por el cual soy embajador. ¿Sabes qué está diciendo Pablo aquí? Él no dice, por el cual soy mártir, por el cual soy víctima, por el cual soy, ¿no? ¿Qué dice que es? Ahora, no se confundan, porque ahí dice enseguida, en cadenas. Él está prisionero por el Evangelio, pero él no se considera víctima. Observen las oraciones de Pablo, no están en modo supervivencia. Señor, yo quiero sobrevivir. Señor, concédeme llegar al fin de mes. Concédeme llegar. No, él está en modo conquista. Aunque esté encadenado, él está en modo conquista. ¿Captan el punto? ¿En qué modo estás tú viviendo la vida cristiana? ¿En modo supervivencia o en modo de conquista? Las oraciones de Pablo para cumplir la misión es porque él sabía que él necesitaba la iniciativa, la valentía, la claridad, la dignidad, hermanos. Él dice, yo soy un embajador del Evangelio. Seguro que lo ha de haber visto un soldado romano y diría, embajador, tú mira nada más la ropa que traes. Mira dónde estás. ¿Cuál embajador? Pues sí, soy un embajador. Y Pablo se comportaba con dignidad por causa del Evangelio. Y necesitaba eso y oraba por eso. Y no solo dignidad, pero determinación. Porque observaron que dice, ¿embajador en qué? En cadena. Se necesita, hermanos, determinación para seguir predicando el Evangelio aunque sufres, ¿o no? Aunque sufres. Pablo no era de esto me saco. Él no era de los que dicen, esto me saco por andar de evangelista. ¿Quién me manda a abrir la bocota? Bien me lo dijo mi abuelita. No. Él decía, soy embajador. Te vamos a... Tú me puedes golpear si quieres, pero necesitas saber esto. Y otra vez. Pero no se le daba en automático. Él necesitaba renovar su fuerza una y otra vez en la oración para esto. Por eso él oraba por él mismo para cumplir la misión. ¿Saben qué? Cualquiera hubiera dicho, y oren por mí para que me... ¿Qué? Para que me liberen, ¿verdad? Pero no pide eso. ¿Qué dice? Para que cumpla mi misión. Para que Dios me dé el ingenio para iniciar las conversaciones, para ser valiente y audaz al hablar, para ser claro, para ser digno, hablar con dignidad y para ser determinado, aunque sufra, al hablar el Evangelio. Todos necesitamos eso, ¿no es cierto? Conclusión. El Señor quiere que su luz penetre la oscuridad. El Señor quiere que su verdad disuelva la mentira. El Señor quiere que su vida levante los muertos espirituales. El Señor quiere que su reino crezca. El Señor quiere que su libertad y su esperanza de salvación alcancen a todos los que sufren la opresión y buscan salida. Eso es lo que quiere el Señor. Y nosotros somos un ejemplo de eso. Que Él quiso eso para nosotros. Y ahora no solo somos un ejemplo, pero nosotros somos los que rescató, los que Él equipó con la armadura de Dios y los que ahora Él envía. ¿Quién irá? Él nos enlistó en sus filas, en sus ejércitos, nos ha enviado a cumplir una misión de rescate, una misión de conquista. El hecho de que ustedes, todos ustedes, estén sentados hoy aquí escuchando, es testimonio de que es posible. Alguien lo hizo contigo. Alguien se la creyó. Alguien creyó que Dios podía usarle para animar a un amigo a ir a la iglesia, escuchar la palabra, creer en el Señor. Alguien lo creyó y por eso tú estás aquí hoy. Ahora tú eres el soldado. Tú eres la soldado. ¿Lo creerás también? ¿Saben qué es lo que hacemos la mayoría de los cristianos que amamos al Señor cuando llegamos a una nueva ciudad? Pues buscamos una iglesia, ¿verdad? Vamos ahí al directorio telefónico. Bueno, ya casi no se usa aquí en Estados Unidos. Vamos al Google, ¿verdad? Iglesias. Buscamos una iglesia y luego vamos a ver qué tal. Vamos a ver la iglesia. Vente, vamos. Vamos y vemos. No, pues esta iglesia sí está buena. Mira, está bien llenota. Mira qué bonitas las alabanzas. Mira las luces. No, hombre, qué bueno. Mira, la enseñanza está buena. La atención a los muchachos, a los niños. Qué bonito. No, y el refrigerio está, es el que me gusta. No, esta está buena. Mira qué alegre esta iglesia. No como la otra que visitamos. No, está bien macuarra. Ahí dos, tres gatos ahí nomás. Ni aplaudían parejo. No, qué fea. Así actuamos los cristianos muchas veces en el día de hoy. ¿Saben cómo actuaba Pablo en esos días? No había iglesia. ¿Cómo le hacían? Él llegaba a una ciudad y decía, ya llegó la iglesia. Ya llegué. No había nada, no había bancas, no había luces, no había música, no había nada. Solo había hombres y mujeres que creían estas palabras, hermanos. El infierno temblaba. Cuando llegan estas personas a un lugar donde no hay iglesia, ¿saben qué pasa? Nacen iglesias. ¿De cuál vas a ser tú? ¿De los que disfrutan las iglesias o de los que Dios va a usar para empezarlas? Que el Señor nos conceda practicar esta oración y disfrutar esas bendiciones. Con un mensaje como este, la única forma de terminar es orando, ¿verdad? Y así vamos a acabar esta serie. Así que tómate un momento y ora con la persona que está a tu lado. Ora uno por el otro, por las cosas que aprendimos. Y cuando termine esa oración, estamos despedidos.